Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA es una red formada por agencias alternativas, radios, programas de radio, canales de TV comunitarios, revistas, periodistas, comunicadores populares y estudiantes de todo el país. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y eso, ¿rompiste con la costumbre? Ya estás acá porque sabés que estamos a las 10. O prendiste el teléfono en este momento, entraste radio, internet y enganchaste www.rnma.org y escuchás Enredando las Mañanas. Como sea, te damos los buenos días. Te damos los buenos días si estás en el Bolsón, en Córdoba, escuchándonos desde la Quinta Pata o desde Zumbalaturba, en el Bolsón, desde La Negra. Si estás en Jujuy, en San Salvador, allí nos estás escuchando a través de Radio Pueblo, o en Libertador General San Martín, que nos estás escuchando a través de Radio Capoma. Acá, en la vuelta, acá alrededor de donde estamos emitiendo desde el estudio de La Colectiva, también nos podés escuchar por La Caterva, por La Retaguardia, por FM La Riachuelo, por Che Barracas. Bueno, y acá estamos. Buenos días, Graciela Gurbitz. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Acá estamos y le damos el buenos días a Julio Echeverría. Buenos días, Julio. Buenos días. Qué grande tener a Julio acá en el estudio. Julio lo hemos nombrado prácticamente en todos los programas porque está siempre en la red, en todos lados y particularmente haciendo mil cosas para este Enredando las Mañanas. Bueno, Mate, ¿cómo te has sentido en este comienzo? Me ha forzado mi presencia acá frente al micrófono, digamos. Yo irías a ayudar a explicar cómo se hace para desconectar el streaming desde la máquina para que se puedan tener el acceso remoto desde cualquier lugar, pero bueno, después con engaños me trajeron acá. Con engaños, no te imaginabas. Bueno, no. Está bueno. Por un momento me hacés sentir a Rucucu para quienes lo vieron. ¿Te acordás que daba vuelta la cámara, sí, y mostraba a todos los que laburaban? Fue el primero que lo hizo en la televisión. Sí. Bueno, aquí estamos entonces mostrando exactamente la voz, teniendo la voz de alguien que hace un montón de cosas todos los días para que este Enredando las Mañanas sea posible. Lo mismo que Juan Felpeto, a quien ya saludamos por la duda que me vaya a olvidar después, porque me pasa. También damos la bienvenida a Pablo Brambilla. Buenos días, Pablo. Hola, buen día a todos y a todas. ¿Cómo andan? Y acá estamos, arrancando este Enredando las Mañanas, acá en Buenos Aires, por lo menos una mañana gris. Sí, aquí en Escobar, en particular en la zona de Loma Verde, también está bastante nubladito, todavía está cayendo algo de agua, matinal, sobre el pasto, y aquí me encuentro justamente tirando los residuos orgánicos del día de ayer en el compost que hemos hecho aquí. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bien! ¿Cómo corresponde? ¿Cómo corresponde? Bueno, hoy no vamos a hablar específicamente de compost, pero sí de algunas otras maneras que hay para alimentar al mundo, porque vamos a hablar en el día de la lucha campesina, vamos a hablar con Mirta, que es una campesina del Mocase, que anda por acá, y vamos a hablar ahora, casi en unos minutos más, con ella. Así que el compost está ahí también relacionado, por lo menos en la búsqueda de una forma diferente a la que se propone desde el modelo industrial, ¿no? Absolutamente. Pensar la tierra de modo sustentable es otra de las maneras de poder construir alternatividad, si se quiere, ¿no? Así es. Bueno, ¿qué más tenemos para hoy? ¿Alguna cosa a mencionar desde allí, Pablo? De todo. Como siempre, vamos a estar intentando mantener algo de información, la información que un poco manifiestan los medios masivos, comerciales y estatales, y dos o tres temas principales, por supuesto, ¿no? Hoy es Semana Santa, Quizá el tema del turismo va a ser alguna de las cosas que me interesó trabajar y lo vamos a ir viendo a lo largo del programa. También, naturalmente, este tema de la ley antipiquete, que surgió justamente en el día de ayer, con un proyecto enviado a la Cámara del Congreso. Y vamos a estar escuchando algunos audios más, pero no me resta por lo menos mencionar que por lo que concierne al tiempo, usted me decía, está nublado y aparentemente por lo que indica el servicio meteorológico vamos a tener unos cuantos días más, por lo menos aquí en la ciudad de Buenos Aires y aledaños, bastante nubladito, algo con sol, pero va a ir bajando la temperatura. No quería olvidar de mencionarlo para la actualidad en el día de la fecha. Bien, bien, perfecto. Por lo menos acá, alrededor de donde estamos emitiendo hoy. Uh-huh. Igual, es un día gris. Hoy estoy para las lembranzas, ¿eh? Sí, sí. Pero no es un gris de ausencia, todo lo contrario. Es un gris de presencia. No sé si será que es un medio feriado, que tenemos la suerte de tener a Julio acá, que hay una cantidad de compañeras y compañeros ahí del otro lado, en distintos lugares, como en Neuquén, por ejemplo, donde Natalia Cantero va a venir con su columna desde allí. Y una sorpresita más para eso de las 11. Ahí le decimos a Gabriela Ríos que se prepare, porque va a haber una sorpresa que a ella particularmente le puede interesar, más allá de un montón de personas más, ¿no? Pero a ella particularmente, a las 11 de la mañana, ¿está? Pablo, ¿le parece que vayamos a un tema? Me parece bárbaro. ¿Qué tiene por ahí? ¿Qué tiene en la vitrola? Ni idea. Tenemos un disco. Tercer Mundo. Bueno, Tercer Mundo me dicen acá. Bueno. No veo por qué. Vamos con eso. Vamos. Hace muchos años un hombre soñó un imperio muy grande. Tenía buena cara y no paraba de hablar con el hombre más odiado y querido del lugar. Soñaba tener un jardín florido, una patria de México al pie, con hermanos de toda calaña. Y en el sueño gritaba: me hundo, me hundo, me hundo. Y nadie sabe cómo viene a parar yo al Tercer Mundo. Y nadie sabe cómo viene a parar yo al Tercer Mundo. La banda de rock que más chicas quiso, entrando muchachos a Caracas Hilton. Coca, coca, coca, Harley. Coca, coca, coca, cola. Inapetente estará Pinochet el día que lo echen a palos. Inapetente estará Pinochet el día que lo echen a palos. Seguí caminando, llegué a un abisco. Gaddafi bailando con un ministro. Pidieron petróleo y no les dieron Fernet, que es un buen veneno. Fabi Cantilo echó a Henry Miller porque era muy tarde, y por lo que escribe a Henry nada de esto le importó, y terminó en la cama con la Salomón. Ahí van los Pimpinela por la Quinta Avenida, el Madison el palo arde en la Argentina. Calígula despierta de su hibernación, sube el escenario y se los tira a los dos. El gordo Porcel canta rock y fuma la hierba de Billy Bob. Siguen planeando algo en Bolivia, casar al Modóvar con una niña. Y nadie sabe cómo vine a parar yo al Tercer Mundo. Y nadie sabe cómo vine a parar yo al Tercer Mundo. Y nadie sabe cómo vine a parar yo al Tercer Mundo. Y nadie sabe cómo vine a parar yo al Tercer Mundo. Con la Merelo, que sueño más raro es el de esta Utah. Las puertas aquí no terminan nunca. Matando jugando con Maradona, solitos en la de Boca. Sigo caminando y entro en un bar. Ya era de día, no era verdad. Andrés Calamaro y Lou Reed, pensando en salir de aquí. Afuera los pibes en la ciudad, creo que no sueñan más. Ya no quiero dólares, boche en bon. Menos vuelvo a casa a soñar con vos. Y en casa yo grito, me hundo, me hundo. ¿Cómo vine a parar yo? Nadie sabe cómo vine a parar yo al Tercer Mundo. Nadie sabe cómo vine a parar yo al Tercer Mundo. Nadie sabe cómo vine a parar yo al Tercer Mundo.

de poner ahí un puntito, una voz ahí para todas estas radios amigas en las cuales en estos momentos creo que por primera vez nos relacionamos de esta manera, ¿no? Así es, Armando, así es. Bueno, el paisaje, porque yo he tenido la suerte, acá hemos tenido con Graciela la suerte de conocer allí tu estudio, por ejemplo, y venir encantados. Nos gustaría una descripción del estudio, si puede ser, si te parece bien. Bueno, vamos a acudir a la imaginación que pueden tener todos los oyentes de todas estas radios con las cuales estamos conectados ahora. Así es. Es un estudio, te diría, bastante singular, porque está construido por nosotros hace ya varios años, más de 15 años, con el sistema de construcción tradicional de acá de la zona, que es piedra, que recogemos de ahí mismo cuando cavamos los cimientos, y adobe, y tierra. O sea, es un estudio de barro, digamos decir, con base de piedra. Irregular porque está inspirado un poco en el Pucará de Tilcara, que en las cuales las medidas no son tan simétricas. Al contrario, esto es bastante asimétrica porque es casi como un triángulo. Sí. Está apoyado sobre un arroyo, pero un lugar donde pasa el agua constantemente, al pie de un cerro, y respetando ese cerro y esa agua, un poco la pared se recuesta sobre el mismo y nos da una irregularidad que es muy simpática, que vos la conociste, con un ventanal amplio por las cuales en este momento estamos viendo hacia el oeste, que sería hacia el lado de la cordillera, sol radiante, hermoso, se ve todas las serranías ahí del fondo, ahí vimos el otro día el famoso eclipse de luna, la luna roja. Claro. Exactamente, de acá se ve Marte, de noche vemos todo. Y bueno, un techo de torta, caña y tierra arriba, algo común en las casas antiguas del pueblo, ¿no? Y en eso, bueno, un equipo sencillo, un equipo, te diría elemental, que permite estas cosas, ¿no? La tecnología ha dado unos grandes saltos, y de esos años que nosotros empezamos a modificar muchas cosas, y eso ha facilitado que hoy, por ejemplo, podamos tener un vínculo entre una humilde radio, te diría, como es la nuestra, en este rinconcito a más de 2.000 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, con, vaya a saber, la cantidad de gente y la cantidad de radio con las cuales estamos comunicados ahora, ¿no? Bueno, ese es un poco el escenario nuestra cotidianidad, que tratamos, bueno, de provocar unos vínculos, pero no solo entre nosotros, creo, solamente, sino con otros pueblos, con otros lugares, de muchos lugares del mundo, a través de diversidad de músicas. Nos importa mucho la diversidad de música, que prueban que todos los pueblos tienen música, y es cierto que no hay pueblos sin música. Claro. La música es el espíritu de la libertad de esos pueblos. Y así seguimos, nos vinculamos con radios de otros lugares, para que nos den un panorama de la visión que tienen de esos otros lugares. Así tenemos una idea, y vía internet, que es esta arma de doble filo, ¿cierto? Que, como todo, nos vincula también con otros panoramas, otros lugares, otros países, otras informaciones. Podríamos decirte que esto ha hecho de que estemos casi al día en materia de informaciones, e incluso con bastante anticipación respecto a otras radios, por ejemplo, a radios de capitalinas, por así decirlo, porque tomamos las noticias importantes, asiáticas, europeas, en el caso de que se produzcan con anticipación, y salimos antes de lo que salen los diarios de la capital. O sea, todo este fenómeno llamado la globalización, que también es un arma de doble filo, claro. Sin embargo, estas cosas, o sea, estar en todos lados, pero sobre todo en territorio andino, chiquito, Tilcara, que es parte también de ese mundo, ¿no? La globalización permitió de que ya no haya prácticamente un centro. Todos los lugares son centros, ya no hay periferia, todos los lugares son casi periféricos, porque el vínculo es instantáneo y es al alcance global. Sí. Esas son las condiciones que permiten que podamos conversar ahora y ver de qué manera podemos servirles a ustedes, amigos que están escuchando en otros lados. Sí, bueno, en principio esto de enlazarnos y de poder estar comunicados es lo primero, no solo porque es lo más visible, sino que por lo primero, porque es tu voz, no es decir lo que otro dijo. Y es y esas voces son paisajes, siempre lo decimos. Y con respecto a esto otro, comparto esto, ¿no? Decir, bueno, la globalización obviamente trae cosas tremendas. Lo mismo que con la tecnología, trae cosas tremendas que terminan siendo... reventando montañas, justificativo claro. Para un montón de cosas que nos ocurren. Y tiene algunas cosas en las cuales nos hemos montado y nos hace posible también estar vinculados en forma casi instantánea, lo cual es también, desde nuestro punto de vista, muy importante. ¿Cómo es Tilcara, más allá de la belleza conocida, más allá de la postal? ¿Cómo es Tilcara desde lo social? ¿Cómo lo viven ustedes allí? Bueno, es para la gente que no conozca, los que ya han pasado, que tienen una idea ya aproximada o más a fondo de lo que puede ser este pueblito, que es un punto muy interesante porque está en un entrecruzamiento entre culturas, podríamos decir, y entre países, entre comillas, que antes han sido unidos y ahora no. O no tanto, Argentina, Bolivia y Chile, o sea, estamos en el medio, en un eje, uh-huh. En las cuales transitan gentes, costumbres, tradiciones, con algunas similitudes con nosotros, con unas diferencias, es un flujo turístico internacional, europeo, América del Norte, etc. Estamos como en un punto de entrecruzamientos, una ruta que inevitablemente la tenés que pasar si te interesa vincularte con Perú, con Machu Picchu, con Bolivia, etcétera, o con el norte de Chile. Y eso ha hecho de que hace un tiempo esta parte, por distintas razones, no solamente por eso, Tilcara se haya constituido como un lugar de paso, podríamos decir, este callejón, que es la quebrada de Humahuaca, uh-huh. De paso en las cuales siempre queda algo. Ha perdido en algunos aspectos, como en todas partes, siempre se va a perder algo y se va a ganar algo, ha perdido partes de su propio progreso, entre comillas, o bienestar, entre comillas, que significaba tener antes una pequeña agricultura más intensiva, ¿no es cierto?, una patria de duraznos, de peras y de manzanas, podríamos decir que ahora es casi una excepción, ¿no es cierto?, ha dejado de ser un lugar intensamente agrícola como fue en su tiempo. Ya no están sus molinos de piedra, 5 o 6 molinos de piedra con las cuales nos abastecíamos nosotros de harinas excepcionales y mucho mejor alimentarias que las harinas que vienen del sur. O sea, todo eso ha ido cambiando, desgraciadamente no en un sentido positivo, pero los cambios son absolutamente inevitables. Y vienen otras cosas, vienen otras, te diría, invasiones, así entre comillas, que a veces son buenas, a veces no tanto, las cuales cambian los paradigmas. Ahora estamos metidos en el turismo. El turismo aparentemente tiene que dar de comer a toda una cantidad de gente, por las cuales no somos muchos. En este pueblito somos unas 5.000 personas, aunque otros hablan de 7, 8, que se producen cuando en algunos acontecimientos de elecciones, de carnaval, etcétera, aumenta súbitamente la población, pero después disminuye, porque estando acá los recursos son mínimos de supervivencia, acá no hay fábricas, lo cual no es una mala cosa. No, claro. Las grandes, lo cual tampoco es una mala cosa, ¿no es cierto? Los claro. Grandes problemas están en los que tienen todo eso. Entonces, estamos en un sitio en donde el sol no falta, en donde tenemos una temperatura absolutamente agradable, en donde siempre hay eventos y hechos y acciones culturales, artísticas, de todo tipo, visitas, cosas muy, muy interesantes, de las cuales mucha gente puede vivir, entre otros nosotros. Uh-huh. Muchas ilusiones que por ahí se concretan, como esto, por ejemplo, de estar vinculado con el mundo. Claro. Claro, una de las curiosidades acá que nos abarcó al comienzo de este enlace es qué pasa con la tierra, con el metro cuadrado, con todo esto que vos estás describiendo, porque uno ve que se van abriendo antiguas casas que se transforman en hostales, en pequeños hostales boutique, o sea, con mucha cosa, con mucha... y que entonces, ¿qué pasa con ese metro cuadrado? ¿Qué pasa con el habitante de allí? Bueno, ahí está un poco un tema de discusión acá en el pueblo. ¿Qué es lo que pasa? En primer lugar, hay una desde hace tiempo una gran migración en el mundo entero, no solo acá, en el mundo entero, una gran migración del campo a las ciudades. Claro. Se calcula que en 10 años más, 2020, una cosa así, el 70% de la población del mundo va a estar en las ciudades. Uh-huh. Entonces es un fenómeno que está en todas partes y también está acá. También está acá, como no puede ser de otra manera. Los grandes atractivos que tienen las ciudades no los ofrecen los pequeños pueblos. Y al revés, en las grandes ciudades, Buenos Aires es un ejemplo típico, hay una explosión de un montón de cosas extremadamente desagradables hace un tiempo que hace que haya también una salida, un escape de muchísimos, de miles y miles de personas que salen ahí de las ciudades y ya no les gusta, no les interesa, por distintas cosas, y se vienen a pueblos como este. Entonces hay como una suerte de intercambio. Muchos se han ido, se siguen yendo y otros van. La atracción de las ciudades permanente, eso no ha cambiado. Claro. Entonces, muchos de nosotros nos fuimos, no porque alguien nos expulsara y nos dijeran, bueno, váyanse de acá. No, nos fuimos voluntariamente porque queríamos cambiar de aire, queríamos nosotros otros recursos, otros medios, queríamos otras cosas, y nos fuimos. Y si observás todavía en muchos lugares rurales, que no es el pueblito de Tilcara o Humahuaca, así como pueblo urbano, sino otros pueblos periféricos que existen alrededor de estos dos pequeños pueblos que te he nombrado, hay muchos lugares que están abandonados. Ahí no hay nadie, están unas casechitas, están unas paredes muy definidas, está una zona agrícola que en algún tiempo los abuelos lo trabajaban, están las zonas de riego. Hay muchos lugares abandonados, y eso se abandonó no porque alguien les exigiera que se vayan, y quedaron ahí. Entonces eso sí, un acto voluntario, tentado, ¿no es cierto?, por el confort, entre comillas, el beneficio, entre comillas, que ofrece las ciudades. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, se transforma en un área de supervivencia un poco más interesante que en la ciudad. Entonces vienen acá abogados que antes en Buenos Aires recorrían 3 horas, 4 horas que salían del Gran Buenos Aires para ir ahí a la calle La Valle, creo que es, donde están los tribunales. Sí. Con todo lo que eso significa, ¿no es cierto?, con las ventajas que eso trae. Se vienen acá y acá, se inscriben en la ciudad y están en una hora viendo un paisaje hermoso, no tienen ningún problema, trabajan lo mismo. Como que resulta más agradable vivir acá, aun cuando se pierde, qué sé yo, posiblemente mejores juicios, mejores recursos. Claro. Se perderá, no sé, acceso a espectáculos que son mucho más importantes allá. Pero la realidad es una ficción. La realidad es, qué sé yo, ¿qué es la realidad en definitiva? La realidad la podemos ver en la televisión todos los días. Lo que ustedes ven en la televisión todos los días, eso también lo vemos acá instantáneamente. Y vemos más. Vemos el mundo acá. Entonces claro. Todos vivimos en una suerte de ficción, en las cuales hay que ver el espacio, en las cuales yo, que estoy en una realidad, ¿no es cierto?, de realidad virtual, ¿no es cierto?, puedo estar bien sin el apremio de qué sé yo, que me roben, que me asalten o que suba exorbitantemente el alquiler o cosas parecidas, y hace que mi vida, que en lugar de estar trabajando, como es ahora en Buenos Aires, no sé, de las 8 horas, 10 horas que trabajás para tu vida, tenés que trabajar, no sé, 5 horas para comer y para dormir, ya no es tan agradable. Entonces gente se va, entre otros, están en todos lugares que se caen y se compran una casita, se compran eso, y eso es absolutamente inevitable, y eso va a generar una dinámica entre, en la medida que se integren esas poblaciones, que se interrelacionen entre lo que viene y lo que son de acá, y seguiremos, sí. y mejoraremos, pero dependerá mucho de nosotros, dependerá mucho de ellos también. Entonces eso no es, ni debe ser una molestia. En definitiva, este es un país que se supone libre, nosotros somos ciudadanos que se supone que somos argentinos, nosotros tenemos todo derecho a ir a la capital federal y quedarnos, y vivir ahí, y trabajar ahí, nadie nos dice nada, ni tiene por qué decirnos nada, y al revés, no debemos sentir nosotros que somos agredidos, o que somos, colonizados. Pero este no es un fenómeno solamente que se da acá, ya también en otros lugares, una anécdota muy interesante, veía vez pasada que en París, unos vecinos que mucha gente se fue a 30 kilómetros de París, que es nada, y esa gente que vivía a 30 kilómetros se sentían avasallados, invadidos por los capitalinos, por los parisinos que se vienen acá, que se piensan, que se... O sea, eran los mismos problemas que en otros lugares en los cuales la gente puede sentirse, en alguna medida, agredida, invadida. Pero eso es una hipocresía. En definitiva, cuando se produce una erradicación de mucha población y encuentran los medios legales, los medios honestos, generosos de trabajo, y eso sirve para todos. O sea, no vienen delincuentes, vienen gente expulsada por la vida que quiere trabajar y quiere vivir, y tienen todo el derecho a hacerlo. Sí, sobre todo los que se van de la ciudad, que van en busca de un buen vivir, ¿no? no seguramente, como bien lo decías vos, de cosas de consumo, porque generalmente eso es lo que se pierde al irse de las grandes ciudades, y van en busca de cosas de valor, que son las cosas que hacen al buen vivir, nos parece. Se vienen aquí a una ciudad de Buenos Aires muchos y muchas. Millones, efectivamente. No nos olvidemos que hay desde hace mucho tiempo, digo, son políticas, claro, de Estado. No es de ahora, sí. No es de ahora, son políticas de Estado que expulsan a la gente económicamente, culturalmente, por las posibilidades de educación, por mil motivos, las van expulsando del campo, como bien lo describías vos. No porque vayan allí y los echen, sino porque el modelo no les permite vivir donde están. ¿Y a dónde vienen, por ejemplo, cuando vienen a Buenos Aires? Un dato nada más. Aquí, en la ciudad de Buenos Aires, una ciudad de 20.000 hectáreas, hay 341.000 viviendas deshabitadas. Esto es un dato del INDEC. 341.000 viviendas deshabitadas. Y hay decenas de miles de familias que están sin techo. Hace un rato estuvimos hablando con Diosnel Pérez, les contamos a los vecinos allí de Tilcara, que es un hombre que simplemente moderó, digamos, en una toma, pedido por los vecinos, una toma que se hizo aquí en un lugar que se llama, en un parque indoamericano, hace 3 años, y eso le significó que hoy esté camino a un juicio oral. Y estábamos hablando de él, porque justamente hablar de esto es hablar de la necesidad de techo. La gente toma tierras, hombres, mujeres, toman tierras porque necesitan una vivienda. Y aquí estamos, ¿no? Con, en este momento, una toma también allí en Lugano, que es muy cercano, es la misma zona, el mismo barrio donde está el lindo americano del que hablábamos hace un momento, con otra toma y donde ya hay 800 familias instaladas en ese terreno. Como dato de color, la ciudad de Buenos Aires, decíamos, tiene una superficie de 20.000 hectáreas. Alrededor de la ciudad, porque no la podemos separar de lo que es cruzando la General Paz. Hay una unidad, funciona como una unidad económica, cultural y demás. Hay 32.000 hectáreas de barrios privados. O sea, una vez y media la superficie de la ciudad de Buenos Aires está en los alrededores de la ciudad para muy pocas personas, cerrado, amurallado, y con eso, barrios privados para muy pocas personas. Sí, entendemos que es un tema bastante complejo, bien complejo. El país nuestro, solamente sin justificarlo, ¿no? Pero lo que pasa es que empezaba también su época. Sí. Tuvo una política inmigratoria hace ya bastante tiempo para determinado tipo de país, determinado tipo de visión económica, comercial del país. Pero ya hace bastante tiempo no tenemos ninguna política demográfica, no existe una política demográfica, nadie la piensa, nadie piensa que eso es necesario. Entonces, eso un poco agrava las cosas, ¿no? Hace de que todos esos números que decís vos son correctos, y que de pronto sea un gran atractivo al tener una suerte de espacio vacío, de tierras ahí que están, ¿no es cierto?, para ser ocupadas. Claro. ¿No es cierto? Que no solamente aparece el pobre infeliz que necesita tener una casa, y en ese sentido somos todos infelices si no la tenemos, sino que aparece, no sé, una legión de colombianos, con todo el amor que uno tiene por Latinoamérica, pero yo te aseguro que vos vas a Bolivia, como nos pasa a nosotros, o le pasa a cualquiera, vaya, y no sos bien recibido, no te dicen, ah, que es argentino, vení, anda a ocupar una casa vos en Bolivia, anda a ocupar una casa en Perú, ¿no es cierto?, y sos argentino, pero no estás ni 24 horas adentro, que ya estás preso. O sea, no existe una suerte de relación amistosa, fraternal entre pueblos y entre personas. Nosotros para ellos somos extranjeros. Vos andás a Bolivia y cargas combustible en tu vehículo, cualquier vehículo, y te cobran como si fueras un ciudadano inglés. Sos extranjero, te cobran más. O sea, te cobran igual que a un inglés, o un norteamericano, o un francés, porque sos extranjero. O sea, no existe ningún tipo de solidaridad. Sí. Entonces, ese tipo de cosas también hay que plantearlo, porque si no parece que nosotros los abrimos así de piernas y que venga todo el mundo, porque somos todos hermanos, porque somos todos iguales, qué sé yo, ¿no es cierto? Y te vienen aluviones, y de pronto tenés un montón de cosas que no son esperadas, ¿no es cierto?, que ni queridas por nadie, que son esos problemas que tienen también, fruto de que la gente viene y copa, Anda a nosotros como argentinos a ver si vas a comprar alguna casita, algún terrenito en cualquiera de los países que te digo. Ni te deja, ni podés. O sea, esos temas también hay que tener en cuenta. No tenemos política demográfica, nadie piensa en eso. Entonces, sí, de todas maneras, aquí, Armando, somos todos productos del mismo modelo económico y no hay otro. Digo, los que llegan aquí de Bolivia o Perú o Paraguay o de Uruguay, como es mi caso, venimos también por distintos motivos movilizados y expulsados por el mismo modelo económico. Es para Latinoamérica, es ese modelo económico. Y la verdad que encontramos que afortunadamente los argentinos tienen, no sé si las leyes, pero sí por lo menos los brazos abiertos y la solidaridad de los que aquí vivimos. Yo hace muchos años que estoy acá, ¿no? Por ahí ni se me nota ya, pero sigo siendo extranjero en algún rincón de mi corazón. Así que, pero el extranjero es el que se siente extranjero, ¿no es cierto? Ahora, es que todos los que nos vamos a otro sitio en algún momento del día nos sentimos extranjeros, aunque pasen muchísimos años, porque es así, porque no hay otra, porque siempre hay una raíz. Armando, ha sido un gusto compartir contigo esta parte de la mañana. Bueno, igualmente, vamos a ver si establecemos una suerte de charlas por ahí, aunque sea esporádicas, pero necesarias para saber también qué es lo que pasa y qué es lo que piensa en otros lados. Alguna gente, ¿no? Obviamente nosotros no expresamos la opinión de muchos, expresamos nuestra opinión. Por supuesto. ¿Cuándo? ¿Qué sé yo? Puede estar de acuerdo, ¿no? Exacto. No pretendemos tampoco universalizar que estas opiniones sean las verdaderas. No. Más que opiniones de ese tipo, expresamos, sentimientos muchos y preguntas. Nosotros no tenemos poder de nada, nosotros no decimos nada, nosotros no influimos en nada. Al contrario, muchas veces, muchísimas radios, yo te diría la inmensa mayoría de las radios, por lo menos en Jujuy y en otro lugar me parece que es parecido, es la prolongación del control radial que tiene el imperio a través de sus medios de comunicación, televisión, radio, diario, etcétera. Absolutamente. Voceros estúpidos, la mayoría de las veces, de todos esos medios que traen opio. Y bueno, opiáceos, es una buena mirada. Claro, tratamos de hacer otra cosa, pero muchas veces no se puede. Pero de todos modos lo intentamos. Lo intentamos, así es. Armando Álvarez, muchísimas gracias. Un saludo allí a los habitantes, a los vecinos de Tilcara, desde acá de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, un fuerte abrazo para vos, tu grupo, el equipo y la gente que lo está escuchando. Voy a saber quiénes son y cuántos son y dónde están. Y un abrazo. En tantos lados, exactamente, un abrazo. Bueno, eso, estuvimos comunicados con Radio Pirca de Tilcara con Armando, así en este duplex. Por la calle, los tacones hacen.